Arrancan las vacaciones y arrancan las vacaciones también en la CPM, en la Comisión Provincial por la Memoria. Y para que nos cuente un poco de dónde sale esta iniciativa y qué cosas vamos a poder hacer en la comisión, del otro lado del teléfono ya nos acompaña Paula Bonomi. Buenos días, Paula, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Estoy muy dormida. Muy dormida, es muy temprano. La hora de la mañana es tremendo. Es muy temprano lo nuestro. Gracias por la madrugada. Sí, sí, además anoche tuvimos, bueno, un cierre de un taller y viste que se hace largo y hace frío y bueno, en fin. Salir de la cama así está difícil. Disculpen el tono de mi voz. Por favor, yo ya me ahogué en vivo, así que no pasa nada, estamos así. Pau, contanos de dónde nace esta iniciativa, cómo fue organizar estas jornadas para las vacaciones de invierno. Bueno, a ver, en principio contar que hace muchos años la comisión, o cada tantos años en vacaciones de invierno, arma agenda para jóvenes o para niñeces, pero la verdad que después de la pandemia no veníamos como haciendo nada vinculado a la cultura con ellas. ¿Se escucha bien? Se escucha bárbaro. Ahí va. Nos cruzamos con una compa mía que se llama Charo Farías, y ella me contó de un proyecto que venía trabajando con un colectivo artístico y cultural que se llama Ediciones Performáticas. Y bueno, nada, nos propuso poder trabajar sobre un tema que a la comisión le interesa muchísimo, que tiene que ver con los hechos de la dictadura, un tema muy puntual vinculado a la censura de la literatura, sobre todo aquella literatura pensada para niñeces, para las infancias. Y bueno, y en este cruce, donde justamente en estas vacaciones ellos venían con esta idea de presentar la obra Un elefante ocupa mucho espacio, que de alguna manera nos traía el tema de la censura y la dictadura y la memoria para trabajar con niños. Entonces nos pareció una propuesta preciosa, que viene acompañada también con la edición del cuento de una manera muy artesanal, a través de este grupo autogestivo. Y este cuento, que fue escrito por Elsa Boreman en el año 1975, uno de los segundos cuentos de esta autora, en el año 1977 fue prohibido por la dictadura. Este cuento, otros cuentos, más de 100 autores fueron censurados, perseguidos, inclusive algunos de ellos y ellas desaparecidas. Entonces nos parecía como muy importante poder tener un material que nos ayude a recordarla, homenajearla, y de una manera muy divertida, porque además bueno, es una obra de teatro que realmente es muy lúdica, es muy entretenida para les peques, y bueno, esa es la propuesta. Además de la obra, ahí estaba viendo en la página, va acompañado con un taller, la propuesta. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, la dinámica del taller va a ser una sorpresa, pero la idea es que después de la obra de teatro, que dura 25 minutos, media horita aproximadamente, les chiques puedan quedarse a conversar con, no solo con les artistas, sino también con un grupo de gente que va a acompañar, acerca de los sentidos del cuento, ¿no? Y poder hacer una actividad recreativa, lúdica, que se puedan reír, que puedan trabajar algunos de esos sentidos, también nuestros derechos, como personas, como habitantes de este planeta, y nuestro derecho a la libertad. Hay algo que, nada, que ha sido muchas veces reeditado, Un elefante ocupa mucho espacio, y muchos de estos libros, cuentos para niñeces que han sido censurados en la última dictadura, ¿Qué importancia tiene estas recuperaciones, digamos? Como que no hay un límite, decir, bueno, ya está, se reeditó y listo, sino se siguen reeditando. ¿Qué significa para vos que se siga visitando estas obras literarias tantos años después? A ver, primero es un paso muy importante a la recuperación de nuestra cultura, y por supuesto un trabajo de memoria maravilloso. Es un libro que se reeditó en democracia, bien como decías, es un libro y es un cuento particularmente que está liberado, entonces es de muy fácil acceso, cualquier persona puede acceder. Ahora, que un grupo independiente o una editorial independiente autogestionada lo vuelva a sacar a circulación, me pareció un gesto de una belleza impresionante, ¿no? Porque es la resistencia a seguir apostando a que no van a silenciar aquellas palabras, que las nuevas generaciones van a poder hacer lecturas nuevas de ese texto que para ellas va a ser nuevo, y van a poder sacar sus propias conclusiones finalmente, ¿no? Y volver a plantearse desde una lucha hasta los deseos. Entonces, esos libros que fueron prohibidos, que fueron censurados por la dictadura, han hecho muchos recorridos. Muchos se han perdido y muchos de ellos han circulado de manera clandestina, de manera escondida. Algunos de ellos fueron enterrados y otros vuelven a nuestras manos de estas formas. Entonces, me parece súper interesante y hermoso, y un gran homenaje a la autora que en su momento fue perseguida, que en su momento tuvo que exiliarse, y es la rueda de la resistencia y de la memoria que se impone para transformar en el presente. También tiene, me imagino, ¿no?, una obra de teatro sacada de los espacios más convencionales donde uno puede acercarse a ver teatro, y desarrollada en un espacio de memoria, porque además de acá en la comisión también, en el auditorio por los 30.000, se va a estar haciendo en el sitio Pozo de Quilmes. Tiene otra carga también. Mira, esa es una propuesta o una inquietud del grupo. A mí me gustó muchísimo esa idea. La Comisión por la Memoria es un sitio de memoria. Funcionó en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y hace 22 años que se gestionan esos archivos, y en la casa donde funciona la comisión están los archivos que pertenecían a la policía. Hay un auditorio, la casa está resignificada, pero por supuesto no deja de ser un sitio donde funcionó el espionaje ilegal, donde de alguna manera funcionó el andamiaje de la represión. Entonces, me parece que este tipo de actividades siempre nos ayudan a resignificar los espacios, ¿no? Y a habitarlos. Ahí donde habitó el horror, ahora va a habitar la alegría, la cultura, el arte y también la formación en derechos para los niños, las niñas, las nuevas generaciones, y para todos los adultos que acompañan también, ¿no? Porque muchas veces los adultos no saben a dónde están, y de golpe se encuentran con toda esta otra historia, y también pueden recorrer la muestra que está permanente tanto en el sitio, el ex Pozo de Quilmes, como en la casa de la CPM. Te cuento, Pabli, que en el Museo de Memoria, que está en calle 9, entre 51 y 53, la primera semana de vacaciones vamos a hacer dos talleres de arte y pintura con la muestra que está en este momento colgada en el Museo de Arte y Memoria. La muestra se llama Objeto Histórico, es una muestra colectiva con distintos artistas que a través través del arte reflexionaron y nos proponen reflexionar sobre los 40 años de la democracia que cumplimos este año. Y este taller que está dirigido, estos dos talleres que están dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 11 años, uno se llama Abriendo Mundos, que se va a dar el martes que viene, es una producción artística a partir de poder imbuirnos, sumergirnos en las obras patrimoniales del museo, y el otro taller que se va a dar el jueves 20 se llama Objetos que Cuentan. Va a ser más orientado a las artes plásticas y se va a trabajar a través de los recuerdos. Así que tenemos una oferta hermosa, me parece, para vacaciones de invierno, son todas actividades gratuitas. Y bueno, sí, hay que inscribirse porque la capacidad es limitada. A eso iba. Los espacios, tanto en el museo como para la obra de teatro, es capacidad reducida, entonces hay que inscribirse a través de un formulario que se puede encontrar en las redes de la comisión. Ahí va a consultarte ahí. Las dos actividades en el Museo de Arte y Memoria son a las 3 de la tarde, ahí por lo que está viendo. Está Exacto. Ahí el mail para inscribirse. Y eso, veía el también para las actividades, tanto en la CPM como en el Pozo, también hay que inscribirse. No quedan muchas funciones con espacio, así que está bueno que se inscriban. Exactamente, sí, hay una oferta de 6 funciones en la CPM y 2 ahí en Quilmes, y bueno, hay poquitos lugares, sí, por suerte, esperemos que el tiempo nos acompañe también. Cualquier cosa, si hay una persona que se inscribió y que no puede venir, por favor le pedimos que nos avise, y bueno, les vamos a esperar con mucho amor y con toda esta selva de animales y este grupo de animales que van a aparecer a través de la mano de Charo, de Jaime, y de todo un grupo precioso que está impulsando esta propuesta. Antes de despedirnos y para también hablar un poquito más sobre la CPM desde lo que también nos hermana, además de ser espacios recuperados, el Olga Vázquez a su manera, la CPM también, tienen una agencia de noticias, está funcionando la agencia de noticias de la CPM. ¿Cuál es el trabajo de presentes? El trabajo de presentes, no te entiendo, perdón. La agencia de noticias. Ah, la agencia de noticias no es Presentes, CPM, perdón. Me cambiaron los nombres. La agencia de noticias de la CPM se llama Andar. Anda, ahí va, mira, la producción me pone preguntas y me pone las cosas mal. No vamos a dar. No, Presentes es una agencia de noticias independiente, autogestiva, de unas compañeras y compañeros, creo que son de Buenos Aires. Sí. Sí, ahora empieza a acomodarse el cerebro. Bueno, Andar. Nada, Andar funciona, bueno, es la agencia de noticias de la CPM, como bien decías, y en general es una agencia de noticias que desde su perspectiva en derechos humanos da a conocer las acciones fundamentalmente de patrocinio y de acompañamiento a las víctimas de violencia institucional, por ejemplo, y también las intervenciones que tiene la Comisión Provincial por la Memoria en el territorio, ya sea a través del acompañamiento judicial o a través del patrocinio de algunas causas o la intervención como mecanismo local de prevención contra la tortura. Bueno, nada. Otro día te cuento. Montón de cosas. Bueno, sí. Pau, te agradecemos la comunicación, el armado de esa agenda para tener otro tipo de actividades también para disfrutar durante las vacaciones para las niñas, que además de pasar un buen rato puedan reflexionar, puedan discutir un poco, como decías, ¿no?, de cuáles son los derechos, cuáles son las realidades que se viven hoy en día. Así que muchas gracias por impulsar esos espacios. Dale, te mando un abrazo grande y bueno, nos estamos encontrando ahí en vacaciones de invierno. Les esperamos a todos. Un abrazo. Un abrazo grande.